Agosto será para el tango un mes de movimiento. Durante la segunda quincena de este mes se desarrollarán consecutivamente el Festival y el Mundial de Tango aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dos programas que ya a esta altura han conseguido generar su propio lugar en lo que respecta a la agenda cultural de la capital. Pero este movimiento del que hablábamos, del que decíamos que va a tener el tango en este mes, no solo tendrá que ver con las diferentes actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de esos días, sino que también, creemos nosotros, será un momento ideal para poner atención sobre aspectos que quizás están un poco más velados. Me refiero con esto a los elementos que se encuentran asociados a la gestión cultural de gobierno en lo que respecta, como es sabido aquí, al tango. En este sentido, y queremos decir con esto, agosto no solo será un mes con una intensa actividad tanguera, sino que además comprenderá la oportunidad para analizar qué idea de tango se promueve y se estimula desde el diseño de cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me permito ofrecerles algunas pistas o preguntas, si se quiere, para tener en cuenta durante este periodo y también una vez culminados ambos programas culturales. Primera de estas pistas o pregunta que uno podría hacerse en este momento propicio. En primer lugar, en cuanto al festival y al mundial, ¿qué se privilegia en términos generales y por ende, por supuesto, qué se descarta? Voy a poner un ejemplo. A ver, nos encontramos con una programación focalizada en la figura y las preferencias del turista, o por el contrario, se estimula el variopinto de gustos tangueros locales. ¿Conviven estos dos elementos o actúan de modo excluyente? Esa es la primera pista o pregunta para tener en cuenta. En segundo lugar, otra pregunta. ¿Qué continuidades y qué rupturas se pueden verificar en relación a festivales y mundiales anteriores? En este caso, preguntémonos, ¿qué artistas se repiten? ¿Qué tendencias musicales se continúan? ¿Qué discusiones se prorrogan a lo largo de los festivales, etcétera? Esto por el lado de las continuidades. Por el lado de las rupturas, básicamente, ¿qué aspectos aparecen como originarios de esa planificación y que no se encontraban en diseños de años atrás? Y finalmente, una tercera pista que nos puede ayudar a pensar la política que se aplica al tango tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué perspectiva de futuro para el género abre la concreción de estos espacios? Lo digo en otras palabras, ¿invitan a la creación y la actualización o se ajustan solamente a estructuras ya probadas y poco móviles? Estas son, como decíamos anteriormente, algunas pistas o preguntas que nos podríamos formular para estos tiempos. Tiempos, por otra parte, en los que la gestión cultural gubernamental ensancha su presencia con eventos masivos que, en este caso, tienen su epicentro en la música ciudadana. Por supuesto, y vale aclararlo, todo esto no implica dejar de lado el disfrute de un concierto o una muestra coreográfica y ponernos solamente el disfraz de analistas o expertos en materia cultural. No, eso no es solamente. Más bien, el ejercicio que nosotros de alguna manera estamos intentando hacer aquí consiste en poder dar cuenta de, lo pongo entre comillas, de una participación ampliada. Es decir, no ser únicamente espectadores de un diseño prefijado, sino también poder elaborar una idea propia de eso que se nos está presentando. Por último, cabe tener en cuenta que es cierto, acontecimientos de esta magnitud no se exponen diariamente en la ciudad ni tampoco en el resto del país. Es entonces en estas ocasiones en donde se pueden evaluar algunos aspectos de gestión y planificación que nos pueden ayudar a considerar, y aquí está la pregunta, si lo que estamos viendo, escuchando y compartiendo es parte de una verdadera política pública o solo es apéndice de un solapado interés gubernamental. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Programa 229 de Fractura Expuesta, hoy con Gustavo Mossi, el director del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires. Se acerca aquí por segunda vez en el año, esta vez para anticipar la contienda que se nos va a dar en esta ciudad en 15 días. También tendremos a Carlos Bevilacqua, nuestro columnista de baile, que seguirá hablando en esta oportunidad por segunda y última vez sobre el encuentro en Rosario de Tangoterapia. También estaremos con Cucuza Castielo, ganador del certamen Hugo del Carril. En esta ocasión, para quienes lo conocen a él, él había ganado como letrista, en este caso ganó como cantor. Un lujo, Cucuza Castielo estará también aquí en Fractura Expuesta. Y después, todo lo que a nosotros nos caracteriza e incluso hoy, lo que no nos caracteriza también, hasta las 12 de la noche. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Muy bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta. Una vez más, como siempre, los lunes a partir de las 10:30 de la noche aquí por la M530, La Voz de las Madres. Y hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos con mi compañero Germán Marcos y aquí quien les habla, Maximiliano Senkiu. Aquí estamos, programa 229 de este primer lunes de agosto. Arrancamos agosto aquí con Fractura Expuesta y estamos, ¿verdad? Sí, el mes del tango según la Gacetilla Oficial, sí, del gobierno de la ciudad, porque, como recién decía, entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre se va a estar desarrollando en esta ciudad la máxima actividad concentrada del tango oficial. Claro, sí, lo que hace es ensancha toda la programación, digamos, porque además de la programación habitual que hay en toda la ciudad de tango y en el resto de los lugares, el festival concentra muchísimos artistas que vienen transitando el circuito cultural de Buenos Aires. Y bueno, y todo, sí, gratis, así que es una buena medida como para acceder. Uh-huh. En la medida en la cual uno viva cerca de determinados lugares, y eso lo estaremos hablando aquí hasta las 12 de la noche. Así que los invitamos a que empiecen a participar a través ya, o sea, desde el teléfono del 43829327, a través de internet, enviándonos uh-huh. un correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org, todo junto, fracturaexpuesta@madres.org, o también en la tercera opción de comunicación hasta a este programa, es el programa más joven y obviamente que tiene Messenger, o sea, nos pueden agregar como contacto a fracturaalaire@hotmail.com. Nosotros aquí aceptamos y nos pueden dejar, además de, bueno, comentarios a Maxi, que se llama Jorge, segundo nombre, o a mí, que no tengo segundo nombre, nos pueden dejar ese tipo de comentarios, o bien decirle: Gustavo Mossi, quiero saber tal cosa. Y nosotros, bien, o sea, obviamente iremos seleccionando porque ya estaba sonando el teléfono, así que no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero haremos todas las posibles. Bien, como les decía, hoy vamos a estar, Germán se los aclaraba, vamos a estar con Gustavo Mossi, él es director general del Festival y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, va a estar aquí en la entrevista y lo vamos a tener, vamos a conversar acerca del festival y sobre determinadas cosas. También va a haber mucho más y lo comentó Germán hace un rato. Entonces, 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático. Arrancamos Fractura Expuesta. Ahora, si lo comenté yo. Ahora, lo de tango, programa joven. Y bueno, boludo, ¿qué edad tenés? Dios mío. De Nacho Cabello escuchamos Caseros, interpretado por el grupo Percal. Hacemos acuse de recibo de el material que nos trajo Carlos Levin y también de el grupo Maquinal con su nuevo disco Desvelo. Acuse de recibo, estamos ahí, tenemos el material. Aprovecho también para saludar a la gente de Respira Bandoneón, de FM Tango de Rosario, que el sábado nos estuvieron haciendo una nota. Así que, muchachos, les agradecemos el interés por los 5 años de Fractura Expuesta que estaremos celebrando en el Centro Cultural de la Cooperación el 20 de agosto. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:48 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura en Fahrenheit, 73 grados. Títulos. Dopaje para Horacio Ferrer y los atletas del tango llegan a Beijing. Piden antidoping a Horacio Ferrer tras analizar el video de Balada para un Loco. El Tribunal de Disciplina Tanguera solicitó hoy un sorpresivo análisis de orina para el poeta y creador de Balada para un Loco tras observar los videos de la actuación que el poeta realizó en el Festival de Tango de San Luis junto al cantor Guillermo Fernández. En la performance que emitió el programa de Silvio Soldán, se lo puede ver a Ferrer simulando a un loco con la mirada perdida, sonriendo, haciendo pajaritos con la mano y esperando su turno para hacer sus alucinaciones. patógenos recitados. Miembros del tribunal analizan darle 14 fechas en caso de probar el doping, aunque trascendidos aseguran que la pena se podría agravar en caso de no encontrarle sustancia alguna. Catalina Dlugi estaría igual de preocupada que como se preocupa con Charly García y con el Piti Álvarez. Ya están en Beijing los atletas del tango. La delegación argentina de tango arribó esta tarde a Beijing luego de 57 horas de viaje en un avión de la empresa Pan Am. El grupo olímpico de tangueros, unos 450 atletas del 2x4, competirán en distintas disciplinas como karaoke, lanzamiento de disco vinilo, carrera de endrogados, remo y baile a contrapedal. Finalmente se espera que de los 450 atletas ninguno traiga una mísera medalla. Tiemblan los atletas de Jehová. 22:49, ahora 50 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 73 grados Fahrenheit. El pronóstico anticipa muchas siestas. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Carlos Di Sarli. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador telefónico, también a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, también puede ser. No, no puede ser. Bien, perfecto. Como le comentábamos la semana pasada, Fractura Expuesta, este año, el 2008, está festejando su aniversario, sus 5 años de existencia, sus 5 años de vida, y para ello hemos organizado, si se quiere, una celebración que vamos a hacer el miércoles 20 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación a las 9:30 de la noche. Va a ser con entrada libre y gratuita el miércoles 20 de agosto. Y allí va a haber artistas invitados como La Guardia Hereje y Agua Pesada, y también vamos a tener algunas cuestiones que tienen relacionadas a lo radiofónico. Trataremos, como les decía la semana pasada... ¿Va a estar todo a oscuras? Un poco. Viste que... Bien, Nicolás Esquivel. Que está improvisando como un baterista de jazz. No sé si notaste. Sí. ¿Viste? Mientras toca la batería. Porque... Mirá, yo le digo Nicolás Esquivel. Está hermoso. Qué swing que tiene este programa. Lo que decía es que hay mucha gente que cuando uno le habla en términos de radio, y recuerdo el primer stand que hice yo en mi vida a los 13 años para un programa de radio, donde... Todos los niños decían, ¿por qué van a hacer un stand de radio? Háganlo oscuras. ¿Por qué? Si la radio uno necesita leer. Están todas las luces prendidas, señora. La radio no es a oscuras. Nada más, quería advertirle eso a la gente. Bien, gracias. Entonces, yo repito, miércoles 20 de agosto los invitamos a todos los oyentes. Pueden participar todos los que quieran. La entrada es gratuita, por supuesto, está sujeto a la capacidad de la sala. Pero los oyentes de Fractura Expuesta queremos celebrarlo con ustedes, compartir estos 5 años de existencia. El miércoles 20 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Esto es en la sala Osvaldo Pugliese, queda en Avenida Corrientes 1543, en la capital federal. Y vamos a tener artistas invitados que son La Guardia Hereje y Agua Pesada. Quedó dicho, continuamos. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jaila de María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Año a año en esta ciudad se celebra el certamen Hugo del Carril, que trata de incentivar a las nuevas composiciones, a los nuevos cantantes, composiciones tanto de letras como de música, instrumentales. En este caso estamos en comunicación telefónica, yo ya casi diría y esto no viene al caso para un programa de radio que pretende ser hecho por periodistas, pero con nuestro amigo personal, Hernán Cucuza Castielo. En este caso, Hernán Cucuza Castielo, además de ser amigo nuestro, es la voz masculina que se destacó en el año 2007 y que ganó el certamen Hugo del Carril, así como en el 2005 había ganado el certamen en letras a través de su tango Tibieza. ¿Qué tal, amigo Hernán Cucuza Castielo? Te saludamos Maxi y Germán, aquí, desde Fractura Expuesta. ¿Cómo les va, amigos? Bien dicho está eso, está muy bien. Y que la gente piense lo que quiera, yo sé que hay una amistad verdadera y sincera. Ahora, bueno, primero apaga el celular. Cuando apagues el celular, seguimos conversando. ¿Estamos? Está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que puede pensar la gente? Y la gente puede pensar que ustedes como periodistas favorezcan. Yo sé que no, yo sé que en el momento que me han dado palos, me lo han dado a pesar de la amistad. O sea, yo tengo esa tranquilidad. Pero bueno, vieron que la prensa está ese amiguismo y esas cosas, ¿no? Y bien duros que fueron los palos, ¿eh? Sí, fueron muy duros. De hecho, me he enojado y todo con ustedes. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, en este caso, el premio, o sea, consiste en que vas a cantar al frente, vas a ser el frontman, el cantor, el líder de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, en tres oportunidades. Claro, en tres oportunidades. Contanos cómo te preparás, porque no es, o sea, vos no cantás para arrancar al frente de una orquesta. Esto no es lo mismo para cualquier cantor. Es decir, cantar frente a guitarras, adelante de guitarras, no es lo mismo cantar frente a una orquesta, y menos a la Orquesta de la Ciudad, donde son 70 monos más o menos. No, son menos, pero son 25. Y te vuelan la peluca. Vos sos pelado, no tenés problemas con el cabello, pero no es lo mismo. Contá esa experiencia, o al menos lo que esperás vivir. Bueno, es verdad, yo creo que lo máximo que he tocado ha sido con un octeto, y el otro día en el ensayo, fue bastante fuerte, como decís vos, no solamente por la cantidad de músicos, sino bueno, los nombres, hay un par de nombres que no hay otra que quedarse un poquito así como nerviosos, por decirlo de alguna manera, pero realmente para mí fue buenísimo, y es nuevísimo también esto para mí. Y bueno, estoy como ansioso, como expectante, vos bien lo decís, es totalmente diferente esto de la orquesta. Yo estoy muy acostumbrado inclusive últimamente a cantar con guitarras. Claro, en un formato reducido. Exacto, y bueno, pero a la vez, ni hablar la experiencia que va a ser para mí, más allá de si esto sigue o no sigue, no pasa por inmediatamente la convocatoria. A la vez, les digo que bueno, soy como sí, cantor invitado, y creo que el cantor que está con la orquesta por hoy es Marcelo Tomasi. Uh-huh. Así que bueno, va a ser una experiencia buenísima, van a ser tres fechas, y contento. Y volviendo al tema, el otro día cuando ensayamos uno de los tangos que es íntimas, hago uno con Garelo y uno con Marconi, ¿no? Con Garelo hago íntimas, y bueno, cuando empezó el primer ensayo, empecé a escuchar el arreglo de íntimas, que bueno, que es el mismo que Garelo le ha hecho, por ejemplo, al polaco, nada más que en vez de entrar a cantar el polaco, entraba a cantar yo, era una cosa bastante fuerte. Claro. Estuvo bueno. O sea, Garelo hace el arreglo para un tango, dirige justo ese tango cuando vos vas a cantar. Exacto. ¿Qué hace? ¿Dirige? Sí, dirige, y bueno, eso como te decía, lo dirige íntimas, lo dirige él, y el otro, que es como hace 3 años, lo va a dirigir de Marconi, solamente dirige. Bien. Cucuza, también en otro orden de cosas, agosto para vos no solo va a tener este tour de alguna manera con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, vas a estar en tres oportunidades con ellos, sino que también estás celebrando el aniversario del ciclo El Tango Vuelve al Barrio, ¿verdad? Exacto, justo un año, ahora vamos a hacerlo el 22 de agosto. Bien, a ver, comentanos un cacho de eso. Y bueno, vamos a decir que agosto va a ser un mes así increíble, ¿no? Ya sabes por lo de la orquesta. Sí. Y lo de la orquesta, además sumándole que va a haber una fecha en el teatro acá el 25 de mayo, que también, bueno, tiene relación con lo del Tango Vuelve al Barrio, uh-huh. Ya que está en Villurquiza, es un teatro con mucha historia para todo el mundo, y lo personal para mí también era el teatro que yo iba de chico al cine a ver las películas, y bueno, tiene una historia riquísima desde que estuvo, ya se sabe, en 1933 Gardel, ahí creo que 4 veces estuvo, y bueno, y para mí es muy fuerte también, más allá de la fecha de la vida, cantar justo en el 25 de mayo, y en relación con esto, con lo del Tango Vuelve al Barrio, como te decía, Moscatito, que es el guitarrista, que vos sabés que siempre estamos ahí tocando, vuelve especialmente de Francia, lo quise convencer, digo, venite más temprano, venite más tarde, digo, el 29, si querés, me dice, no, el 22 estuve ahí justo el año, así que está endemoniado, y a ver, están convocados todos los invitados que estuvieron, allá a lo bestia, los que quieran venir, van a venir. Y bien. Bueno, ya me contestaron bastante más de lo que pensaba. Así. Ajá. Igual falta un mes, así que nosotros desde aquí le vamos a estar dando rosca. 20 días falta más o menos, así que... Sí, lo entiendo. Así. Bueno, y el 20 voy a pasar por ahí por la cooperación, si ustedes me lo permiten, ¿no? Correcto, cómo sí, no. Sí, tenés entradas a tu nombre. Escuchame una cosa, la última porque nos corre el noticiero, Hernán. El tiempo. El noticiero. El tiempo no nos corre, nos corre el noticiero. Nacho Borda nos corre, además, el noticierista. La pregunta es la siguiente. Vos como ganador en materia de letras, después de haber ganado el certamen Hugo del Carril, ¿notaste algún cambio? Y en ese sentido, ¿esperás algún cambio en tu trayectoria a través, o sea, después de ejecutar el triunfo? Mira, si sigo la línea de lo que pasó con Tibieza, yo realmente con Tibieza no tenía expectativa alguna y resultó que viví con alegría que ganó el certamen y que lo tocó la orquesta, ¿sí? Si tengo en cuenta eso, bueno, ojalá que pase lo mismo con esto de la época de la parte cantada, porque la verdad que me gusta solamente que me hayan convocado y vivir ese momento, y después no, viste, la verdad que no pienso que surjan otras cosas con la orquesta o que de ahí se despegue otra cosa. Estoy muy muy contento con todo el presente de lo que viene pasando con el tango, con lo del bar sobre todo, y bueno, si sale algo dentro de lo que me gusta a mí, a la vez, la verdad no sé tampoco si me veo, viste, como el cantor de la orquesta, capaz que te dicen una barbaridad, ¿no? Pero no sé si tampoco me veo en ese lugar, viste. Correcto, sí. Bueno, Hernán, te agradecemos el comentario, la comunicación con nosotros, y repasamos la fecha. Vas a estar el 5 y 6 en el Alvear, gratis a las 7 de la tarde y a las 8, así que están todos invitados para ver un gran concierto con la Orquesta del Tango y ver a la gente que ha ganado. Por la duda te paso las fechas que tengo yo. Rápido, ya. Martes el 5 de agosto, que es mañana a las 9 de la noche en el Alvear. Sí. El miércoles 6 de agosto, 20:30 en el 25 de mayo. Exacto. Y el jueves 21 de agosto a las 13 horas en el Alvear nuevamente. Las fechas ahí que al menos me pautaron a mí. Confirmado, Cucuza. Si no, esta información la pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Ahí también tenemos la data. Bueno, y quiero antes, ya lo dejo, mencionar a la chica que fue la ganadora, la cantante, que es increíble, que es Amparo González. Es lo único que quería agregar, que realmente vale la pena escucharla. Es una cantante con un estilo muy particular y bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo, así que no quería dejar de destacarla también junto a Tomás, y va a estar Amparo, que es la ganadora del certamen, ¿no? Gracias, Cucuza. No, por favor, a usted, Germán, Maxi. Chao, gracias. Era Cucuza Castielo, cantante. Seguimos en Fractura Expuesta. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial.